Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris, miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo un programa más de A través del arco iris por Radio Universidad Veracruzana. Les recordamos nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp nos encuentran en el 2281-040477 y por Facebook estamos como Radio V. Yo soy Silvia Susana Jácome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Elda Arely Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos, y pues muy contenta en este lunes rico, primavera con frío y lluvia que nos regala la hermosa ciudad de Jalapa. Y pues también rico el ambiente para platicar, dialogar en el programa que nos toca esta noche, amiga. Así es, y bueno, con una invitada muy especial. Ella es Nina Osuna, es fotógrafa, arquitecta, productora de videos, de documentales, en fin, una artista que pues ha dedicado su vida a transmitir sus ideas, sus mensajes a través de las imágenes. Y bueno, Nina, bienvenida, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Silvia, por esta invitación. Muchas gracias a usted. Y pues la idea es básicamente hacer un acercamiento a los que nos escuchan sobre esta diversidad o sobre estos temas culturales. Sí, porque bueno, nos enteramos recientemente que estuviste haciendo fotografías de personas LGBTI para un proyecto en Canadá. Platícanos un poquito cómo estuvo, cómo surgió y qué pasó con esta exposición. Bueno, pues básicamente los organizadores de la UQAM, de la Universidad de Quebec, allá en Montreal, empezaron a hacer un programa cultural en el cual pues también había una exposición de fotografías para las personas de la comunidad. Entonces, como conocen mi trabajo, fui invitada a participar con estos 8 fotógrafos y seleccionaron 3 de mis fotografías. ¿Cómo surge este proyecto? Es decir, entiendo pues que la fotografía, con solo mirar una imagen, puede transmitir muchos mensajes. Puede tocar pues muchas fibras, ¿no?, de las personas sin siquiera decir una palabra. ¿Cómo surge entonces este proyecto enfocado a la diversidad, a la población LGBT? Bueno, pues lo que son los organizadoras, que es esta joven Fernanda Cincuenza y Alejandra Bejarano, ellas fueron las que organizaron esta exposición fotográfica. Básicamente, los de la comunidad, del comité de la UQAM, querían conocer cómo se desenvuelven las personas en Latinoamérica. Porque, bueno, sabemos que Canadá pues es uno de los terceros países con más apertura para las personas de la diversidad. Entonces, está España y Alemania. Y ellos querían acercar o querían conocer mediante las fotografías pues cómo se desenvuelven en su país, porque sabemos que vivimos en un país machista en el cual pues se reprimen ciertas cosas y más en si se habla sobre lo de la comunidad. Afortunadamente aquí en Jalapa pues hay un poquito más de apertura, entonces yo logré contactar a algunas personas en las cuales fueron mis modelos. Y estas fotos pues fueron las que se presentaron allá en la ciudad. Y bueno, decías que hubo otras fotógrafas, fotógrafos que participaron en la exposición. ¿Estos fotógrafos y fotógrafas de América Latina también? Sí, de Colombia. Uh-huh. Estuvieron de Colombia, inclusive hubo por ahí una persona de Canadá que también se incluyeron sus fotos, y pues algunos de México. Uh-huh. Y tú sabes, me llama la atención cuando comentas que Canadá es el país como de los tres primeros países a nivel mundial como con mayor apertura a la diversidad. Lo que entiendo entonces es que entonces en Canadá se espera que la diversidad se viva como en un contexto de derechos también, ¿no? Que eso es como también visible en Canadá. ¿Y tú sabes cuáles son la percepción de los estudiantes de la universidad cuando ven estas fotos? Que ante los ojos de miradas que conocen, pues, o que están más cercanos, pensemos, a un contexto de derechos y de la apertura y demás, ¿cómo es que recibieron estas fotos? ¿Cómo ven, cómo sus percepciones, pues, con respecto a la vivencia de lo diverso en países latinoamericanos? Bueno, pues ellos como ya viven ahí en la ciudad, entonces ya tienen otra visión. Las fotografías las ven, por supuesto, ya como uno, ¿cómo se podría decir? Uno aquí las puede ver y la ve con ciertos prejuicios, porque básicamente estamos muy como que cerrados, o tenemos muchas, ¿cómo se dice? Resistencias. Muchas resistencias. Uh-huh. Y sin embargo, cuando tú viajas, inclusive al extranjero, ya tienes otra visión de las cosas. Claro. Entonces, en ese momento que tú estás en la ciudad, ya es muy común ver las personas, y no vas a voltear a verlas con esa curiosidad, simplemente las ves como son. Entonces, claro. Entonces, esta exposición, estas fotografías, pues los jóvenes que están viviendo en la ciudad, están viviendo, pues tienen cerca el barrio gay, en el cual pues vemos todas estas personas que están en su, se desenvuelven, y no, no se ven con prejuicios ni se juzgan. Entonces sí fueron muy bien recibidas. Nina, ¿tú ya habías trabajado a nivel de fotografía o documentales, cortometrajes, el tema de la diversidad sexual? No, este es apenas mi acercamiento. De hecho, por ahí tengo, tengo una inquietud de realizar por ahí un corto, porque me ha llamado mucho la atención este tema, en el cual, pues la gente, está luchando por sus derechos, y yo creo que nosotros, como profesionales, pues también tenemos que ayudar a que también se les dé, ¿cómo se? Se puedan, se me fue la pregunta, pues al final de cuentas hay que luchar por los derechos que nos corresponden. Uh-huh. Entonces, nosotros como mujeres tenemos ciertas normas que nos rigen, entonces nosotros también estamos luchando. Y yo creo que cada uno desde su trinchera tenemos que ir luchando porque nuestros derechos se vean reflejados. Claro. Y cuando tú dices lucha, pues probablemente para algunas personas desde su imaginario, desde lo que van pensando, pues se imaginan como esta guerra, ¿no? Como esta guerra y todo lo que implica, con solo el hecho de mencionar la palabra lucha, guerra. Pero también con lo que me estás compartiendo es, tu lucha no derrama sangre, ¿no? Tu lucha mueve conciencias, tu lucha sensibiliza. Y justo recordando esta semana algunas compañeras que nos estaban compartiendo sus proyectos, de estas luchas que también son batallas, pero sin violencia. Y yo creo que eso sería como un ejemplo que nos da tu trabajo y tu proyecto como fotógrafa, ¿no? Como persona que está produciendo de alguna manera un contenido que genera un impacto, ¿no? Y no puedo evitar pensar como en estos mensajes de odio, de homofobia, ¿no? De no aceptación de la diversidad, y que lastiman, y que son violentos, y que generan, que ellos sí generan una guerra, ¿no? Y mirar tu proyecto, que con una imagen nos compartes, ahorita estoy recordando justo una de las fotos que se presentaron en Quebec, donde es una chica trans, ¿no? Y la veo contenta, y la veo ella, y veo en esa imagen como esa tranquilidad y esa felicidad y esa plenitud en esa foto, ¿no? Y lo que me hace pensar entonces que conecto con esta mujer trans, con la foto, con esa misma energía, con ese mismo amor a la vida, tal vez en diferentes condiciones, pero conectadas en esa parte. Y entonces no puedo evitar ver como estas dos formas de hacer la lucha, ¿no? Y estas dos opciones que tenemos las y los ciudadanos, en la que aprendemos a mirar lo diverso, aprendemos a incluirlo en nuestro cotidiano, o te sumas a la violencia, te sumas a la homofobia, ¿no? Y eso es lo que miro en tu proyecto. Pero también hace un momento mencionaste esta parte como que a través de una imagen, a través de una fotografía, la llevas a un lugar donde tal vez son de alguna manera ajenos a estas imágenes porque ya lo han hecho como parte de su cotidianidad. Lo cual me hizo pensar en las zonas indígenas, ¿no? En estas mujeres indígenas, lo cual me hizo pensar en estos hombres trans en comunidades rurales y como en estas dos imágenes de la zona urbana, ¿no? Con otras condiciones económicas, con acceso a información, con las instituciones focalizadas en la ciudad, lo cual genera condiciones diferentes, ¿no? Y recuerdo una frase ahorita que se me viene a la mente, de justo la mamá de una mujer lesbiana, pero en zona indígena, y le dice, eso que vives se te va a pasar, ¿no? Eso que vives es porque te fuiste a la ciudad a estudiar y se te pegó eso de la ciudad, se te va a quitar. Ven para el pueblo, acuérdate de tus raíces, le decía, y entonces se te va a quitar lo lesbiana de alguna manera. Y entonces, qué paradójico es ver cómo lo que tú nos compartes como de esta gran ciudad y lo que vivimos en México, en las zonas rurales, en las zonas donde hombres y mujeres indígenas viven esta diversidad con un contexto totalmente diferente, ¿no? Pues con esa reflexión, Arely, Nina, vámonos a un corte y regresando, pues te pediremos algún comentario acerca de esta reflexión. Y vamos a escuchar una canción que se llama Libre de mí, del grupo Bife. Regresamos. Yo te quiero así como ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. La verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como soy, libre de mí. De regreso en A Través del Arco Iris. Comuníquense con nosotras, con nosotros al 817-5115 y 817-5117, por WhatsApp al 2281-040477, y estamos por Facebook como Radio V. Y antes del corte, Nina, Arely hacía una reflexión muy interesante acerca, pues, de cómo se van entrecruzando estas diferentes maneras de vivir, de existir, tanto poblaciones indígenas, diversidad sexual, en fin. Y tú, pues, has plasmado con tu lente este tipo de imágenes. ¿Qué te sugieren este tipo de situaciones? Yo creo que la fotografía nos llega de repente más rápido, y yo invitaría a lo que son a los fotógrafos a que todas estas imágenes, las cuales se empiecen a sumar en cuestión de, pues, sobre voltear a estas personas. Supongamos en el ejemplo de la exposición que realicé en el Congreso de las personas indígenas. Entonces, no nada más plasmar una imagen de una persona, sino empezar a ver y poder apoyarlos y empezar a mover conciencias de los mismos legisladores para que ellos, pues, mediante sus leyes, pues, empiecen a aprobar algo para la ayuda de ellos. No nada más es de decir, bueno, está el evento de la Cumbre Tajín, pero destinar cierto recurso para estas personas de la zona de Filomeno Mata, de Papantla, básicamente. Entonces, creo que se podrían hacer muchas cosas y podríamos empezar con estas personas de, pues, nuestras raíces, básicamente. No, y bueno, ahorita que mencionas esto, me viene a la mente el tema de las personas Mushe en Oaxaca, que ahí se cruza perfectamente, de una manera muy clara, estas condiciones diversas, ¿no? Los hombres y mujeres Mushe, que pueden ser desde la mirada occidental hombres gays o mujeres trans, y que pues son indígenas de la región de Juchitán, del Istmo de Tehuantepec. Bueno, pues sería maravilloso si un día puedes darte una vuelta por allá. Estoy segura que tomarías fotografías o harías videos increíbles. Sí, básicamente lo que es la zona de Oaxaca es una riqueza cultural. De por sí todo lo que es el país tiene su bagaje y su belleza natural. Entonces, y ni se diga de la gente, pues básicamente pues ellos son los que le dan el sabor, lo que es este, todo, nos mezclan toda esta cultura de, uh-huh. de ellos. Oye, Nina, y cuando tú estabas armando las fotos para el proyecto de Quebec, ¿pensaste como algo en específico de transmitir a estos, a las personas que iban a ver tus fotografías? Porque bueno, entiendo que eligieron o participaron fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos, pero la exposición se hace en Canadá. Entonces, ¿a ti te interesaba como transmitir algo en particular con tus fotos para esta población que las iba a observar? Claro, lo que pasa es que el primer personaje que se me vino a la mente fue una modelo de ahí de la Facultad de Artes, se llama Gama. Yo cuando en esa ocasión andaba yo filmando sobre un corto, la vi que andaba para allá y para acá y me fascinó. Yo dije, wow, es todo un personaje. Uh-huh. Y cuando se dio esta oportunidad, pues rápido pensé en ella. Y de ahí pues empezaron empecé a informarme. Yo dije, bueno, hacerle la invitación a otros, uh-huh. a otras personas que quisieran participar lo que es en la exposición. Uh-huh. Y bueno, y se dio. Sí, imagino que dices que seleccionaron 3 fotografías tuyas, pero pues tomaste muchas más fotos, ¿no? Así es. ¿Y no has pensado la posibilidad de montar una exposición con ese material que tienes aquí en México, y específicamente en Xalapa o en algún lugar de Veracruz? Bueno, pues la verdad no lo había pensado, pero no estaría uh-huh. por demás de repente hacer algo. Claro. Entonces, ya que está el material, pues, ¿por qué no? Uh-huh. Oye, Nina, y literal, desde tu lente, ¿qué es lo que sería como significativo que tú miras en la diversidad en Xalapa, en México, en Veracruz? ¿Qué es aquello que captaste con tu lente y que lo hace, las y los hace diferentes a Canadá, a Colombia? ¿Qué es lo que tú captaste? Bueno, yo lo que vi en estas imágenes, que básicamente no es muy bueno, es un ejemplo. Lo que vi yo allá en Canadá es que la gente es más abierta. Uh-huh. Entonces ellos visten como ellos quieren. La gente no pasa y los juzga. Aquí como que todavía salen, pero como que tenemos esa, bueno, yo lo he visto aquí en la ciudad, de repente él es que pasa una persona y voltear y decir algo entre voces. Entonces, creo que todavía nos falta esta apertura, esta sensibilidad de que nosotros, en primer lugar, no somos nadie para juzgar a los demás. Entonces, cada quien uno, inclusive uno como mujer, se puede vestir uno como uno quiera, y no por el simple hecho de vestir en corto nos tengan que ofender. Uh-huh. Entonces, yo lo que vi en estas fotos es que aunque los modelos que tuve tienen esas inquietudes, todavía no se ven favorecidos en cuestión de sus derechos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que vi. Sí, y bueno, está muy reciente eso. Bueno, a mí me impactó mucho el pasado sábado. Pues aquí en Xalapa asesinaron a un activista gay, Abiram Hernández, que, bueno, yo lo conocí el lunes pasado. O sea, apenas coincidimos en una reunión y, bueno, me voy enterando el sábado que lo mataron, además de una manera muy brutal. Y aquí mismo en estos micrófonos hemos contado con la presencia de artistas plásticos que han reflejado esta situación, ¿no? Los crímenes de odio, la violencia en contra de personas por su orientación sexual o su identidad de género. Y claro, hay que denunciarlo y hay que visibilizarlo y hay que exponerlo. Pero también está esta otra mirada que me parece importante y que ojalá llegue el día en que sean las únicas miradas posibles. Estas estos rostros, como pues la imagen que describía Arely de esta mujer trans, contenta, plena, libre. Eso es lo que creo que tendríamos que llegar. Y me parece que esas aportaciones que tú haces con tus imágenes, pues proponen mucho. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones están viviendo una manera diferente. Yo, y lo he dicho en otras ocasiones, cuando era adolescente me aterraba salir a la calle como mujer porque veía cómo en los medios de comunicación las mujeres trans eran humilladas, eran condenadas, eran violentadas. Hoy estamos viendo otras miradas posibles y eso me parece que con tus imágenes estás contribuyendo mucho a que estas nuevas generaciones se den cuenta que hay una manera diferente y una manera incluso gozosa de vivir la diversidad. Así es. Básicamente, yo lo que es en la muestra, que por ahí me compartieron algunas de las fotos, pudimos ver, como decías, personas de aquí de Oaxaca, de Juchitán. De Juchitán, con sus vestidos, maquillándose. Uh-huh. Entonces, nos llama mucho la atención a nosotros y pues el trabajo básicamente que hacen. Entonces, al final de cuentas, son personas como nosotros, con aportaciones, con cualidades, que nosotros tenemos que, al final de cuentas, pues ayudar en la lucha, porque tienen muchas aportaciones muy buenas que pueden hacer para cambiar, pues básicamente, el mundo en el cual estamos viviendo, como decías, con esa violencia, con esos resentimientos, o no sé cómo se puede decir, cuando en realidad pues nosotros todos tenemos el derecho de ser como somos. Claro. Y cuando estábamos... Sí, perdón, Arely, que te interrumpa, pero nos están mandando ya al reportaje. Es que, bueno, el tiempo como siempre nos corretea. Y es un reportaje que produjo Uniradio 99.7, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y es un reportaje sobre el primer matrimonio gay en el Estado de México. Regresamos. Todo depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. Las declaro unidas en legítimo matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que la ley les da, así como el cumplimiento de las obligaciones que esta les impone. Gabriela y Jessica, no existe la pareja perfecta, pero sí se logra la perfección a través del respeto, la honestidad y el crecimiento permanente entre la misma. Que la meta sea en común para lograr la permanencia de esta unión. Muchas felicidades. Nada. Catorce años después de que se efectuara el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Países Bajos en 2001, así fue como el pasado 18 de abril de 2015 se concretó un ejercicio similar en territorio mexiquense, hecho sin precedentes y catalogado como otro triunfo en materia de derechos humanos para la comunidad LGBT a nivel nacional. Pero este evento no hubiera podido ser posible sin un recorrido jurídico que, a casi una década de su inicio, tiene como mayores resultados esta unión civil y la ley estatal para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación. Explica Israfil Filos Real, presidente de la Asociación Civil de Grupos Vulnerables del Estado de México. De que se estableció la agenda fue hace 9 años a través de un foro estatal de la diversidad sexual, y de ahí salió una agenda de la ley contra la discriminación, la tipificación de los crímenes de odio, establecer el día de lucha contra la homofobia y el matrimonio universal. O sea, ya tenemos una ley contra la discriminación que nos fue aprobada en el periodo de Peña como gobernador. Ahora pues tenemos esta resolución y esperemos que ya el legislativo haga lo conducente, pero pues ha sido arduo. Para llegar a este momento tuvimos, jurídicamente hablando, el proceso desde el 14 de febrero de hace poco más de 2 años. Cabe destacar que la primera boda gay en el Estado de México se realizó bajo el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que el Congreso local discutiera y aprobara la iniciativa presentada por el Ejecutivo mexiquense para la legalización de estas uniones. La reforma comprende modificaciones de fondo en el Código Civil del Estado de México, advierte el activista Filos Real. Es en el 4.1 bis, donde dice que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer. Entonces la propuesta, y así está coincidente la del gobernador del estado, es una institución entre dos personas. Y entonces ya se abre la gama de toda la posibilidad. Además, en su exposición de motivos, muy prudente, establece que es con el fin de reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Estas parejas se casan precisamente bajo la figura del amparo, es decir, son resultado de la lucha de la sociedad civil. Esto es un medio, lo que nos interesa es la reforma al Código Civil. Hasta 2015, en el mundo 19 países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. En México, 6 entidades han legalizado estos enlaces. Coahuila, Quintana Roo y el Distrito Federal respaldan la figura del matrimonio, mientras estados como Campeche, Colima y Jalisco los catalogan como uniones civiles. Precisamente, la denominación es uno de los mayores debates vigentes, cuya diferencia principal es la acotación jurídica que respalda al matrimonio como una vía para la preservación de la especie humana, sostiene el especialista universitario en Derecho, Roberto Emilio Alpícer González. Sí, bueno, finalmente el matrimonio fue dado, como su nombre lo indica, de acuerdo con la propia ley civil, sí, con los códigos civiles, fue justamente para procrear la especie humana finalmente y para cumplir con los fines que la propia legislación civil señala. Pero por obvias razones, dado que este es un asunto que se trata del reconocimiento entre dos personas del mismo sexo, las repercusiones deben ser totalmente diferentes. No se cumple con los fines para los cuales se instituyó justamente el matrimonio, ¿no? Pero repito, eso se puede dar dependiendo de la sociedad a la que vaya encaminada. Patricia Mireles Sosa, presidenta del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, explica que el que se reconozca legalmente el matrimonio homosexual brinda mayor certidumbre de desarrollo a estos hogares, que al igual que los conformados por un hombre y una mujer, buscan y merecen la igualdad de condiciones en temas como la seguridad social o la pensión por fallecimiento. La Suprema Corte de Justicia, específicamente en la Sala 1, ya ha hecho unas revisiones, ya tenemos jurisprudencia de otros estados, donde decía que todos aquellos códigos civiles donde no permitan la unión civil entre dos personas del mismo sexo son discriminatorios y anticonstitucionales. De eso partieron para que pudiera ser el fallo a favor de nosotros en esta demanda de amparo. Los beneficios son exactamente los mismos, nada más que la unión civil la manejan como un nombre alternativo para no quitar esa estructura que ya se tiene como convencionalmente de lo que es el matrimonio, pero tiene exactamente los mismos beneficios, cosa que los activistas no estamos de acuerdo, porque queremos que se llame igual matrimonio, porque el que nos quiten el nombre también es quitarnos nuevamente un derecho. Pese a los tabúes, su lucha de décadas se consolida en la obtención de las mismas garantías como ciudadanos. Para los especialistas, la legalización de los matrimonios entre parejas del mismo sexo representa un paso importante para la dignificación y reconocimiento de la comunidad lésbico-gay en el mundo, grupo catalogado como vulnerable. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma. Regreso en A Través del Arcoíris. Comuníquense con nosotras, con nosotros al 817-5115, 817-5117, por WhatsApp al 2281-040477 y por Facebook estamos como Radio V. Y bueno, Arely, perdón que te interrumpí en el corte, pero pues iba a hacerle una pregunta a Nina. Sí, fíjate que hace en el bloque anterior cuando Nina nos compartía como las diferencias, ¿no?, entre la población que observaba sus fotos y lo que miraba ella desde su lente en la población, en la diversidad en nuestro país. Y ella hablaba de esta diferencia de contextos, un poco de derechos, ¿no?, y a los cuales tal vez en países de Latinoamérica pues es mucho más limitado. Y no pude evitar recordar un estudio que se hizo en México y donde, curiosamente, desde una mirada desde lo patológico, se mira a la diversidad, o se miraba, ¿no?, hasta que se saca del DSM-4 y deja de ser una patología. Pero entonces se miraba como justo lo enfermo, lo anormal. Cuando me parece sensacional este estudio, porque lo que habla este estudio es que una chica lesbiana, un chico gay, una mujer trans, un hombre trans, se enfrentan a muchas cosas desde que son niñas y desde que son niños. Sin embargo, no los hace violentos, no los hace, digamos, pues, hacer cosas para autolastimarse, aunque puedan pasar por diferentes momentos en su vida o hacerlo con las personas de su entorno. Por el contrario, lo que este estudio revela es que las personas, la población de la diversidad, tienen una gran resiliencia. Y esta es una capacidad, una habilidad que se da a nivel de procesos neuroquímicos, ¿no? Y entonces lo que hace evidente este estudio es que justo todos estos retos, todos estos obstáculos, todas estas barreras que viven a lo largo de su vida, hace que estas personas sean resilientes, que resuelvan, que inclusive piensen en el otro y entiendan al otro, aun cuando el otro no los está entendiendo a ellos o los está aceptando, ¿no? Entonces, no pude evitar pensar eso, ¿no? Pensar que sí existe una diferencia, ¿no? A menos con este estudio la recordé, que son personas sensacionales que han resuelto muchísimas cosas en su vida, y lo hemos escuchado aquí en el programa de A Través del Arcoíris, con historias como la de Romina, con historias como las de Damián, que vino al principio del programa, donde han resuelto tantas cosas a lo largo de su vida y sin embargo son personas que se paran confiadas, confiados, que se atreven a estar frente a un micrófono o ante una cámara de video y decir, este o esta soy yo, con esta gran capacidad de amor hacia sí mismos, amor hacia los otros y con esta resiliencia que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la diferencia, ¿no? Lo cual me parece sensacional que lo viva, que lo vivamos al lado de ellas y de ellos. Pero sería justo también empezar a construir espacios inclusivos donde no tengan que estar tomándose de estas habilidades o estas fortalezas, ¿no? Y justo es lo que tu trabajo va generando, Nina, ¿no? Esta sensibilidad. Recuerdo esta exposición que hiciste en el Congreso, ¿no? Y me parece una exposición muy interesante porque creo que tú eras la que decías en una entrevista que la exposición, más que para los que miraban afuera, era para los que estaban legislando, ¿no? Un poco para pensar y sensibilizarse. Y ya lo hemos mencionado en algún momento en el programa, dejar de partir de los privilegios que tengo, ¿no? Y empezar a pensar en los otros. Y que pensar en los otros con respecto a la diversidad sería pensar también que todos tenemos derecho a vivir nuestra identidad, a ser reconocidos, a caminar libremente sin importar lo que traigo, lo que he visto, pues, ¿no? Lo decías hace un rato con la foto que tomaste. Y justo tu trabajo va generando eso, Nina. Pues sí, realmente, como te decía al principio, la idea es que mediante una foto empezar a generar conciencias y empezar a generar cambios. Entonces, si una fotografía puede generar inclusive que las mismas leyes vayan modificándose, pues qué mejor. Y lo vemos en la ciudad de Montreal, donde inclusive en el 2016 estuvo desfilando el mismo ministro. Uh-huh. Sí, cierto. Entonces, él ha luchado por los derechos de los ciudadanos, y más ahí de Canadá, por los derechos de los migrantes. Entonces, ¿por qué no pues México, y pues por qué no Veracruz tendría que también hacerlo? Sí, por supuesto, pues hay mucho que hacer, y bueno, con las habilidades y esta esta vocación que tú tienes, pues bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y platícanos actualmente, Nina, ¿en qué estás? ¿Qué proyectos estás llevando a cabo? Bueno, ahorita me estoy enfocando un poquito en las muestras de cine. De hecho, yo soy originaria de Tuxpan y esta sería la tercera que llevo allá, bueno, más con la gente de un sindicato, en donde pues los trabajadores pues no están muy relacionados con el cine documental. Y el simple hecho de llevarles y crear un cine debate, pues entonces ahí ellos ya se llevan algo y empiezan a generar esos cambios, tanto en su vida como lo que ven. Entonces, ahorita tengo programado algo para el primero de mayo, unos cortos, igual para la gente del sindicato. Entonces, empezar ellos como jefes o como que tienen a cargo lo que son los trabajadores, también empiecen a poner su granito de arena ya con la comunidad. Entonces, estos sindicatos en los cuales nosotros pues, no siempre nos hemos enfocado de que ellos son los que almacenan todo, uh-huh. Pero pues ahora, más que almacenar cierto recurso, pues tienen a cargo la gente. Y esta gente, estos trabajadores, también que empiecen a reflejar y empezar a hacer algo para la comunidad. Yo creo que se puede ir haciendo algo muy interesante con ellos, más con lo del cine documental. Y cuando tú llevas esto me parece sensacional, porque entonces, un poco retomando lo que hablábamos en el primer bloque, a veces imaginamos que lo que vivimos en Jalapa o las y los que vivimos en zonas urbanas, un poco se nos olvida que las realidades son diferentes, ¿no? Que en la capital se concentran las instituciones, se concentran entonces ciertos beneficios, y se nos olvida que en las comunidades, en las zonas rurales, en las zonas indígenas, no existe todo lo que tenemos aquí, ¿no? Estoy hablando entonces que tal vez un estudiante de la universidad tiene acceso al cine, a la biblioteca, a la misma televisión, ¿no? Al internet. Y eso de alguna manera los hace estar en contacto con diferentes mensajes de diferentes medios y la posibilidad de construir un criterio o una visión del mundo diversa, ¿no? No así en zonas donde, como tú decías, tal vez el cine no llega y el cine documental mucho menos, ¿no? Entonces, pues tener acceso a un cine debate, aparte, sensacional, porque no solamente es observar y sensibilizarte o cuestionarte ciertas cosas, sino qué es lo que esperas que se logre en el cine debate, Nina, o qué has vivido en otras experiencias, hasta dónde se puede llegar con un cine debate, con las temáticas que tú llevas. Bueno, pues la gente empieza a compartir ciertas cosas que le han pasado, porque lo vi en el documental y se ve reflejado ahí. Y dice, es que yo viví eso o yo pasé por esto. Entonces la gente se empieza a abrir un poco más y todas esas inquietudes que de repente uno viene jalando, uh-huh. Que no las comenta porque pues ya se le hace uno algo tan común, algo tan diario como lo del acoso callejero, uh-huh. Que a veces uno como mujer pues se lo calla. Entonces va uno con riesgo, va uno caminando y ¿y cómo te fue? No, pues bien. Pero al final de cuentas, claro, no compartimos lo que todas esas dificultades que nosotras como mujeres pues tenemos. Y sin embargo, cuando les pasamos este cine documental, se lo pasamos a los jóvenes de arquitectura, ellos empezaron a abrirse y dijeron, no, pues yo pasé por eso. A mí también esto me pasó. Y ellos empiezan a abrir. Entonces, ya eso que lo ven tan común, ya no lo pueden ver así con esos ojos, sino simplemente eso está mal. O esto tiene que cambiar. O los mismos jóvenes empiezan a darse cuenta de las dificultades que nosotros como mujeres afrontamos. Entonces, ellos ya se empiezan a tener esa pues esa conciencia y ese apoyo hacia uno. Entonces yo creo que el cine documental al final de cuentas nos va a ir cambiando, nos va a ir modificando en cuestiones de nuestros derechos y nuestra forma de ser. Pues muy interesante, Nina. Vamos a seguir platicando ya en la recta final, pero antes vamos a escuchar una cápsula que CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realizó sobre diversidades. Regresamos. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Soy una mujer trans, filósofa, vegetariana, budista, boguera, ex-draga y practicante de Vogue. Para mí las diversidades son, como soy filósofa, mi respuesta va a ser ligeramente teórica, pero ha cambiado porque ahora también hago Vogue y hago drag. Para mí son comunidades interseccionales, es decir, la diversidad somos todas las personas que ocupamos distintas posiciones sociales, ya sea en términos de género, raza, identidad de género, orientación sexual, corporalidad, lenguaje, etnicidad. Eso es lo que se llama la comunidad o las comunidades interseccionales y que configuran una manera distinta de entender la diversidad cultural, mapeada en términos de posiciones sociales, que también generan distintas maneras de vivir la vida. Ahora, decía yo que como también soy boguera y draga, también para mí las diversidades son espacios habitables, espacios lúdicos, espacios de convivencia, y también son amistades, son familias, son alianzas. Es difícil escoger solamente una vivencia, una experiencia que yo haya tenido en la UNAM. Sobre todo recientemente, yo entré a estudiar la prepa en la UNAM en el 96, entonces han pasado ya algunos años, pero quizás recientemente tendría que mencionar dos experiencias. Una en calidad de maestra, y es que me ha tocado llevar a cabo esta transición dando clases, y ha sido muy interesante ver la reacción de mis propios alumnos, de mis alumnas, de llegar y que me presente así, que algunos crean que es una novatada y luego se den cuenta que no, y que me van acompañando durante un semestre en los cambios que se van notando. Hubo una situación, incluso cuando empezaba mi terapia hormonal, donde se me notaban cambios corporales que generaban sorpresas. Esa es una experiencia lúdica, bonita, de cómo mis alumnos me acompañaron con mucho respeto y creo que con mucho cariño en los primeros pasos de la transición. Y otra experiencia que me gustaría contar, que no es ni lúdica ni bonita, pero sí es cotidiana y angustiante, es que cuando estoy en mi cubículo allá en el CEH y tengo que ir al baño, hay un pasillo que lleva a una pared donde hay un muñequito y una muñequita que señalan los baños de hombres y mujeres. Y que para mí es muy angustiante porque no importa a cuál vaya, va a haber una dinámica de vigilancia de un cuerpo que es el mío, que va a ser visto como un cuerpo que ya no pertenece o que aún no pertenece. Y esto está en toda la universidad y es una cosa muy, muy estresante. De regreso en A Través del Arcoíris, les recordamos nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por redes sociales estamos en WhatsApp 2281-040477 y por Facebook estamos como Radio V. Y Nina, bueno, pues ya en la recta final, quería preguntarte, ¿y estos documentales, estos cortometrajes, ¿tienes algún patrocinio, algún subsidio, algún apoyo de alguna institución? ¿O cómo surge todo esto? Bueno, la verdad es que cuando hice mi primer corto, recuerdo que no fue seleccionado porque para eso lo hicimos estaba yo en un diplomado en donde pues todos pues, ponían a lo que eran los proyectos ahí y decían, bueno, van a ser 5 apoyados. Entonces, pues el mío no fue. Y yo dije, bueno, yo sí lo voy a realizar. Entonces tuve esa inquietud de realizarlo, y en ese entonces, pues mi maestro Ricardo Bennett me dijo, ¿sabes qué, Nina? Si quieres, ¿ya tienes fotógrafo? Y le digo, no, pues yo voy a ser tu fotógrafo. Entonces yo dije, bueno, con la experiencia que él tiene, inclusive me ayudó con las actrices, porque en ese entonces no conocía yo actores de teatro. Entonces, y fue con los mismos compañeros del diplomado, nos formamos un equipo y éramos, empezamos a realizarlo. Así es como surgió el primer corto. Ya lo que es en cuestión de los demás, pues uno empieza a hacer un guión y empieza uno, bueno, en el caso de ficción, te empiezas a programar ciertos días y empiezas a decir, bueno, el día de hoy se van a filmar 3 escenas y ya se realizan, y eso lo vas guardando hasta que al final ya empiezas a trabajarlo todo. Entonces, así es como... De hecho, ya aprendí hasta editar. Entonces, uno pues tiene que aprender aquí de todo. Claro. Para poder, pues, básicamente realizar lo que uno quiere. Sí, pero nos estabas comentando en el corte que mucho de lo que haces, algunas cosas están siendo con beca, pero inclusive tu misma beca la has dado o la destinas para que se produzca lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, tu trabajo es altruista totalmente, Nina. ¿Verdad? Sí, básicamente. Pues es que si tú quieres luchar por algo que has soñado o que quieres crear, entonces le vas a aplicar todo ahí. Inclusive, pues, lo poco que tienes, vas a lograr hacer algo. Claro. ¿Y qué te ha dejado todo esto? ¿Qué te ha dejado esta pasión por la fotografía, por el video, por los documentales? Híjole, pues al principio la fotografía, pues empecé con ella. Entonces me llevé todas estas imágenes, estas personas que de repente en las comunidades las veía y les decía, ¿puedo tomarles una foto? Mm. Entonces ellas muy gustosas, a pesar de que habían perdido todo por el huracán, tenían una sonrisa. Entonces, esas imágenes fueron proyectadas y pasadas ahí en la muestra. Y pues todo lo que de repente uno hace en cuestiones de cine, pues la idea es que la gente lo vea y diga, wow, pues al final sí lo logró. Entonces, básicamente me deja una satisfacción, inclusive el llevar estas muestras de cine, porque la gente se acerca y les gusta el trabajo de los otros directores. Básicamente es crear conciencias y que la gente se lleve algo. No, pues muy interesante. Pues ya estamos ya por terminar el programa. Arely, en un minuto, ¿con qué te despides? A mí me encanta que esta mujer, Nina, utiliza constantemente la palabra lucha. Dice, es que esta lucha que yo tengo y esta lucha que yo hago y esto que estoy luchando por hacer, me encanta que ocupas, porque nos compartes justo eso, la lucha de tu vida por esta pasión. Pero también ocupas la palabra crear y también ocupas la palabra crear conciencia. Y creo que eso me parece sensacional, ¿no? Como tu lucha sin violencia, tu lucha sensibilizando, tu lucha construyendo inclusión. Sí, pues definitivamente, Nina, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto. Nos da muchísimo gusto también que pues con toda la actividad y la amplia gama de temas que manejas en tus cortos, en tus documentales, en tus fotografías, hayas dedicado un espacio a difundir el tema de la diversidad sexual, porque como decíamos, estas imágenes dejan algo dejarán en la gente, y ojalá realmente esta exposición se pueda montar aquí en algún lugar de Jalapa. Pues te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa, Nina. No, pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias al equipo de producción que está. Bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecer a Joel Bonilla en los controles, Brenda Coronado en la producción y Aldo Camacho en la transmisión por Facebook. Yo soy Silvia Susana Jácome y nos escuchamos el próximo lunes por estas mismas frecuencias. Muchas gracias. A